sé qué fue ayer. Fue largo tiempo atrás. Compartimos un secreto, danzábamos los dos, fuego salvaje fuera de control, no había nada que construir, nada que probar. Y recuerdo ella decía, y juró que esto no sucedería, y recuerdo me abrazaba. Desearía no saber contra el viento. Corremos contra el viento. Éramos jóvenes fuertes y corríamos contra el viento. Los años lentos van. Solo me encuentro hoy. Veo en mis amigos que solo extraños son. Me encuentro lejos de mi propio hogar. Camino perdí. Rol difícil fue. Estuve viviendo y corriendo por vivir. Nunca hablamos sobre pago ni de cuánto yo debía. Han pasado, tengo mucho más en qué pensar. La chance vuelve a mí, en qué dejar, en qué sacar.